Es un mes bien, bien raro, ¿eh? Y bien raro también en la climatología, las cosas que están pasando. Sí, les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos peruanos que nos escuchan también por lo que están pasando. Este tremendo ciclón dejó a muchas ciudades bajo el agua. Son cosas que están pasando de verdad en Chile y mucha gente desconoce. Hay algo que les voy a comentar que nos dimos cuenta y después a través de la televisión con mi familia pudimos captar lo que significaba. Hace un par de semanas atrás yo riego mi plaza y regando la plaza vi un montón de unos pajaritos raros que nunca los había visto. Eran muy chiquititos, se parecían mucho a la vinchuca. La vinchuca es ploma, estos son rojos. Se llaman chinche se llaman. Chinche arce, así se llaman, chinche arce, del árbol del arce. Es un árbol que he introducido, que está en todas las plazas, que está en todas las calles. Es un árbol que bota un coco y una hojita que se seca, bota hoja todo el año. Ese árbol atrae este insecto, que lo verifiqué a través de la televisión, y está haciendo una plaga en la Florida. Creo que están llenas las plazas con este insecto. A Puente Alto no se puede combatir por ejemplo, echándole algún desinfectante. No, probamos con... aparecía que podía hacer que se calmara el tema con una infusión de homo, de rinzo, qué sé yo, no sé. Y tampoco resultó. Creo que lo están pasando la cuenta, la tierra misma lo está pasando la cuenta, la ignorancia del ser humano, por querer ahorrar quizás, no sé si ahorrar, porque esos árboles gastan mucha agua, pero por tener más sombra, porque crezcan más rápido. Bueno, ahora tenemos este gran problema y ahora van a tener que empezar a cortar esos árboles. Si la necesidad imperiosa de Chile con su clima es tener árboles endémicos, si nosotros los tuvimos toda la vida. Es nativo. Ese es el problema, que cuando se hace toda esta hora como del paisajismo y se introducen estas nuevas especies de bosques que son invasores. Esa flora no es parte de nuestro territorio, no es parte del clima, no es parte de esta tierra. Entonces, claro, traen también otras enfermedades y los árboles también se enferman. Se alimentan de la semilla que cae del fruto del árbol, que es como una pelotita así como con espinita. Entonces, es complicado porque hay personas que son alérgicas a la picadura. Ya, y tengan en cuenta otra cosa que yo tampoco conozco, pero sí sé que la vinchuca, otro insecto que prolifera en el norte de Chile, especialmente en el altiplano, trae el mal de Chagas, ¿ya? Que es la defeca de la vinchuca, que crece y se va al torrente sanguíneo y con los años produce paros cardíacos. O sea, hoy día estamos a puertas de muchas cosas que nos van a venir a causa de este cambio climático, que no es otra cosa que, por ejemplo, calores extremas que hemos tenido y que vamos a tener la próxima semana. Ojo, el domingo 35 grados. O sea, el verano no ha terminado. ¿Por qué? Porque hoy día se ha saltado esto que teníamos como clima mediterráneo. Teníamos... primavera, otoño, verano, invierno. Hoy día prácticamente tenemos invierno y verano, no hay otras estaciones, así que tenemos que cuidarnos. Ahora, otra cosa más, chiquillos, el tema del COVID ha crecido, pero cantidades. Los consultorios, los CEFAN están repletos, y también con niños, así que ojo con los niños, los cambios de temperatura, a no volverse a infectar, porque mira, yo tengo una familia entera que está infectada con COVID ahora. Así que tengan, esto no ha terminado, vamos a tener que volver a lo mismo, se avecinan frío, hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a la música, pues. ¿Les parece con una agrupación de Antofagasta? Porque hoy día los vamos a nutrir a Antofagasta. Ya, vamos a, mira, a ir hasta... Dice que la edición y la postproducción es de Ramón Olivares, de este tema. Mira, vea. El mismo video aquí dice. La postproducción, sí, es que él trabaja mucho la, la audiovisual. Ya, vamos a escuchar entonces a la agrupación Punahue de Antofagasta con La Ruta del Norte Grande. Bueno, ahí estaba Punahue de Antofagasta con este norte, perdón, la, la ruta del, del norte grande, ese era. El Sergio seguro, sí, que todavía falta. Vamos al tiro con él, ¿no? Que el otro va a llamar a las 8:30. Eso, pues, estábamos conversando de esta gran agrupación. Y está con nosotros, como todo de costumbre, en los días miércoles está con nosotros don Sergio Aguilera. ¿Cómo estás, don Sergio? Hola. ¿Estás enojado? ¿Qué te pasó? No, ¿cómo se llamó, hombre? Ah, ya. Yo jamás me enojo con Naiden. Con Naiden, hoy te salió medio campestre. Ahí estaba y medio... Démosle un saludo conjunto a todos los auditores que nos escuchan a esta hora de la noche y que son fieles auditores como don Abdón y su señora, que espera tu bolero toda la semana si no se enoja, y también nuestro amigo José Acevedo, que estuvimos el otro día en la feria, ¿te acuerdas? ¿Se perdió, Sergio? ¿Aló? No. Ah, ya. Te estaba escuchando, que te decía que tenía un poco de nostalgia, echaba de menos la visita a la radio. Ah, te gustó venir, ¿ah? Fue algo muy ameno para mí, una alegría grande de compartir con esos jóvenes que me presentaste allá. Pues, sí. ¿Cómo se llamaban? Ellos son Nacimiento Rock Fall. Ah, perdón, ¿cómo se llaman? De verdad que están todos vivos, todos ahí. Sí. ¿Y usted, mi amigo Vicente, cómo ha estado? Mira, yo bien, económicamente no muy bien, pero de salud bien, y eso es bueno. Claro. Y esperando que se, Vicente, que no se abre, esperando que se abran las puertas. Sí, pues. Oye, Sergio, ¿sí? Cuando tengamos grupos grandes, así como ese, te vamos a invitar para que vengas, para que la gente también conozca el equipo que forma Guerreros del Arcoíris, ¿vale? Claro, pues, amigo. Así que a mí me encanta vamos a tener invitados, yo creo que en 2 semanas más, grandes. ¿Ya? Así que esperemos que la pandemia no lo juegue chueco, porque está quedando lejos. No, pues, usted me avisa, ¿no? Y yo ahí estoy presente, pues, compadre. ¿Ah? Oye, compadre, te salió medio mexicanao. ¿Vaya a tirarte un bolero mexicano? ¿Un bolero para hoy? Sí. A ver, vamos a pedir un bolero de don Tito Rodríguez, exilio cantante fallecido de Puerto Rico. ¿Ah? Ya, ¿y con quién te acompañado? Inolvidable. Inolvidable. Sí, señor. Inolvidable, oye, sí. Tremendo tema. Inolvidable ese, como aquella noche grata de miércoles pasado. ¿Ah? Inolvidablemente vivirás en mí. Oh. Parece que así es. ¿Eh? Es para todos los románticos. Pero claro, son. Oye, ese día estaba así como medio nerviosa, y después dije yo. De ahí él me cantaba un bolerito a capela, los cabros me habían acompañado. ¿Estás nervioso y no tocaste ni un instrumento, Sergio? ¿Cómo? Sí, ¿cómo que no? No, si tocó. Toqué la tocó, oye, tocó el instrumento mejor, agarró al tiro, dijo, no, yo las maracas son mías, dijo. No, pues Sergio, me dejaste mala, yo quería agarrar el güiro. Pero dije yo, prefiero que no agarre el güiro porque capaz que se lo fume. Oye, no, estuvo bonita, las fotos también, los chiquillos se fueron felices. Y sí. Bueno, hoy día tenemos un gran invitado, ¿ah? Sí, tenemos un invitado de lujo en la música andina hoy día. Oye, Vicente, después me mandas la foto, yo la voy a mandar en Marcán. Vale, ¿ya? Vale, yo te la para mando. Para que la pongamos ahí en el... En el programa, aquí, en los estudios. Claro, en los estudios. Claro, debíamos de hacer un collage con toda la gente que nos visita. Sí, pues... Tú tienes que darle las fotos a mí, yo las mando a hacer de un amigo que Oye, tengo, ¿ya? Hay que decirle al chico cuando lo veáis, po. ¿Cómo? Hay que decirle al nuestro director, el chico Paredes. ¿Qué, decirle qué? Que queremos hacer eso, po. No, pues sí, no creo que le toquemos para las fotos. Pero igual, pues mejor preguntar. Sí, ponemos una wea del chico, del circo de Mateo, y con una foto de él. Te va a retar, po. Está diciendo que no. Ya, Sergito. Me tiene mucho cariño Juan Carlos, es un gran amigo. Y de todo. Así Sergio, que, estamos. Mucho cariño para él y también para don Pedro, no sé cómo estará su salud. Vamos a averiguar. Exactamente. Ya, compadrito, entonces vamos a dejar este bolero, porque estamos casi al borde de la llamada. Mira, desde Antofagasta. Estoy escuchando ya cómo suena el clarinete. Grande, ya. Sergio. Gracias, Sergito, que estés bien, gracias, que Dios te bendiga mucho. Que ya nos volveremos a encontrar. Que Dios te bendiga mucho. Bueno, vamos entonces con el bolero de Sergio Tito Rodríguez y este inolvidablemente. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. Porque aquello que nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí, vivirán en mí. Ahí estaba el bolero de que programa toda la semana nuestro amigo Sergio Aguilera. Hoy queremos mandar un saludo a los chiquillos de Hacha Inti que están con nosotros esta noche. Un saludo muy grato para ellos allá en la comuna de San Bernardo. Le ha ido muy bien a los chiquillos, han tenido hartas salidas, hartos encuentros. Van a estar con nosotros la próxima semana los Hacha Inti, acá en nuestro estudio, para que conversemos de su discografía y todo eso. Y también la novedad pues, que tenemos, que estamos armando un proyecto, esperemos que nos vaya muy bien, pero se ha conjugado un gran grupo de personas y hemos elegido como programa a tres grandes agrupaciones para que nos acompañen en este proyecto. Ellos son Nacimiento Folk Rock, o Rock Folk, no me acuerdo, siempre me... Folk Rock, y Hacha Inti y Maescu de Puente Alto. Así que vamos a tenerlo a todos acá en el... Bueno, ya tuvimos a Nacimiento, vamos a tener a Hacha Inti y después a Maescu, así que van a estar invitados. Oye, estamos casi a punto de... Estamos armando el cuento para la entrevista que vamos a tener ahora desde el norte de nuestra patria. Vamos a ir a la música y preparamos todo para esa entrevista. Con nosotros ahora la agrupación Inti Illimani y sus 50 años que fueron celebrados íntegramente en el Cabo Policán, ya con participación en aquel tiempo de nuestro amigo que también está invitado al programa con su gran agrupación Naya, me refiero a Juan Flores, ya que va a estar con nosotros también a futuro. Pero ahora lo tenemos aquí en la música junto a Inti Illimani. Thank you. Bien, bien, bien. Ahí estábamos escuchando a Inti Illimani. Les quedamos debiendo la pieza completa, pero teníamos un compromiso y lo queremos cumplir a cabalidad. Ya estamos medio atrasados. Chiquillos, estamos en contacto con Antofagasta. No sé si Antofagasta, pero él sé que es de Antofagasta. Un gran personaje dentro de la música andina, con mucha trayectoria en nuestro norte, con un programa que he escuchado en todo el norte de Chile y en muchas partes del mundo. Me refiero a Renacer Andino y me refiero a mi gran amigo Ramón Olivares, que va a estar con nosotros esta noche en conversación directa desde donde esté. Ahí nos va a explicar y nos va a contar toda esta travesía, todo lo que ha sido este de venir e ir. Y bueno, y ahora nos dijo que estaba tocando en una gran agrupación que la vamos a escuchar de fondo. Pero ahora vamos a estar con él directamente desde donde le vamos a preguntar desde dónde lo está llamando. Ya, vamos con nuestro amigo Ramón Olivares. Hola, Ramoncito, ¿cómo estás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo estarás junto a mí? Bueno, ahí ¿aló? Remontamos con nuestra conversación. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Aló? Ah, aloja. ¿Cómo estás, Ramoncito? ¿Aló? ¿Aló, Ramón? ¿Estás ahí, Ramón? ¿Me escuchan o no? Sí. ¿Sí? Me preguntan si me escuchan. Yo no escucho, a ver. Yo no escucho. ¿Aló? ¿Aló, Ramón? Yo te escucho, no sé si me escucháis. Él te escucha, tío. ¿Tú me escuchas? Muy lejos. Por captar la llamada. A ver si nos devuelve el llamado, Ramón, para poder contactarnos con él. Ahí está la conexión. Esperemos que nos podamos conectar. ¿Aló, Ramón? ¿Aló? ¿Aló, Ramón? ¿Aló? Yo te escucho bien, no sé si me escuchan ustedes. Sí, ahí te estamos escuchando. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, te escucho súper bajito, pero bien. Oye, la media presentación, no creo que... Se corta nuestra llamada, qué terrible. Lo teníamos ahí. Lo ha costado este supai, se nos ha metido, pero por todos lados, a la mesa, por todos lados. No quiere que salga, a ver si se vuelve a comunicar, Ramón. Ya, a ver si nos vuelve a llamar, por favor. Él nos está escuchando allá. Dice que nos escucha bajito, pero nos escucha. A ver si escucha que tiene que llamar de nuevo. De otra manera no lo podemos sacar al aire. Bueno, decía, tremenda presentación. Sí, en realidad, él se merece esta presentación. Claro. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, está saliendo. ¿Aló? ¿Me escuchas tú? ¿Tú me escuchas, Ramón? Que a lo mejor a mí me faltan los fonos, pues, si no, yo no escucho. Entonces no escucho allá como... Pero no, si no es... No tengo batería en uno y en este otro está malo. No te escucho, parece que no me escuchas. Bueno, estamos tratando de comunicarnos, ha sido difícil, no es de acá de Santiago, a veces toda la tecnología no es tan así como dicen, ¿eh? Que es tan factible poder llegar a todos lados, no es tan así. Así que estamos tratando de volver, a ver si nos vuelve a llamar Ramón desde... Ya, ahora sí que puedo escucharte, quizás ya, llámame. Bueno, estamos, ahí estamos, ojalá que podamos. Aló, aló, Ramón. Aló, Ramón. Aló. Ramón. ¿Aló? Sí, sí te escucho, Ramón. ¿Tú me escuchas? Ramón, te escucho. Habla, Ramón. Aló, Ramón. Aló. Aló, aló, te escuchamos. Le vamos a mandar por que nos hable. Se corta la comunicación. Vamos a intentarlo por... Ya, pues quizás... Mucha cara, qué mala pata hoy. Yo lo escucho, a él lo escucho. Pero él se queda como que parece que no me escuchara a mí. La verdad es que... Este es el último intento que vamos a hacer, a ver si podemos contactarnos con él. A ver. ¡Aló, Ramón! ¡Aló! ¿Me escuchan? Sí, te escucho, perfecto. Ah, ya, ok. Yo te escucho súper bajito, así que, pero igual... ¿Me escuchas? Estoy haciendo algo. Oye, qué bueno que nos ha costado... Se nos ha metido el supay por todos lados. Oye, Ramoncito, me decías tú que... Me decías que... ¿Cómo se llama? Que tremenda presentación. Nosotros nos sentimos halagados de poder tenerte en Los Guerreros del Arcoíris, un programa que también tiene hartos años y que nosotros tuvimos el agrado de poder conocernos. Así que yo estoy feliz de poder contactarme esta noche contigo. Yo, un honor, pues. La verdad que todos los programas que difundan lo que es lo nuestro, los chilenos, los andinos, los latinoamericanos, y cuando es con raíz de folclore, más aún, creo que somos aliados. Yo creo que estamos en la misma sintonía, Vicente. Así que un placer, y más que me presenté de esa forma, agradecerte a ti, porque tienes muchos seguidores, tienes un montón de gente que te sigue en Santiago, y eso es maravilloso. Creo que eso es lo que... No buscamos tanto la... Mi opinión es que no buscamos tanto que nos sigan, sino que eso, es ser un... Te considero un Quijote que peleas contra esos remolinos o molinos que son la música que viene de afuera, que de repente es como tan plástica sobre lo que es la música que es de nuestro tío. ¿De dónde nos estás llamando esta vez, Ramón? Yo estoy en Antofagasta. ¿Estás allá, en tu tierra natal? Sí, yo soy huasquino. Nací en el Valle del Huasco, pero sí. A los pocos años me vine a Antofagasta, así que también sí tengo parte de este... Bueno, hablar de Ramón es hablar también de Renacer Andino. Cuéntanos, ¿dónde está Renacer Andino? ¿Cómo ha crecido ese programa? El Renacer Andino está en un trabajo constante, pero no soy tan valiente como tú, te lo digo al tiro, en el sentido de que el programa de radio, por ejemplo, yo lo hago acá en la casa, lo grabo y lo empaqueto, lo subo a un servidor y se transmite en varias ciudades, tanto a nivel nacional como lugares como radios internacionales. Claro. Hace tiempo que no hago un programa en vivo y en directo, que es la valentía que tienes tú de hacer un programa en vivo y en directo. Sí, mira. Y el programa de televisión, gracias a Dios, estamos con un convenio con Uchile TV y en este rato está saliendo cerca de, si no me equivoco, entre 45 y 48 ciudades a nivel nacional está saliendo el programa de televisión. Así qué que contento con ellos. Qué buena, bueno, y la producción musical me imagino que ha sido bastante grande. En el norte casi siempre salen y emergen grupos nuevos. Fíjate que es un poco lo que, si tú te refieres al norte de Chile, hay muchos grupos que se mantienen, más que aparezca el grupo nuevo, es muy poco el grupo nuevo que aparece, pero más se mantienen los grupos que ya están o estuvieron. Y lamentablemente hay muchos grupos que desaparecen en este caso, en el camino. Sí, bueno, también decir que Ramón pertenece a la gran agrupación. Recién estábamos tocando un tema de esta gran agrupación de Antofagasta como es Punahue. Ah, no, yo dejé hace como cerca de 5 años, dejé de tocar, y fíjate que una experiencia bella, enriquecedora. Yo soy músico autodidacta, no soy un músico ni de escuela ni de lector, Pero sí, me fíjate que pienso que todos los viajes que no viví en toda mi carrera musical, entre comillas, nuevamente insisto, autodidacta, la viví con este grupo que me dio la oportunidad de conocer gran parte del mundo y haciendo lo que a uno le gusta. Sí, bonito, sobre todo ahí cuando estuvieron, no sé en qué parte, me parecía que era Italia, hicieron un video muy hermoso. Yo soy muy amante de esa gran agrupación. Y bueno, y hoy día el Ramón está en otra agrupación o formando otra agrupación. ¿Cómo se le dice acá? Estoy de galleta. No, estoy de galleta. Estoy ayudando a un grupo que es de Antofagasta, que se llama Los Marcas. Ya. Que lo busquen ahí en YouTube. Sí, tenemos música. De hecho, queremos dentro de esta conversación poder poner un temita de ellos para que la gente, los guerreros, conozcan dónde estás hasta ahora haciendo tu trabajo. Sí, es como difícil decir, porque trabajo en un grupo acá y trabajo en otro grupo que se llama Sabor Moreno, que es de allá de México. Oye, por mi trabajo, perdona. ¿Tú viajas? Sí, normalmente por un asunto laboral. Yo estoy cierto tiempo acá en Chile y cierto tiempo estoy allá en México, que pretendo a corto plazo ya radicar más y estar más dedicado a México que a Chile. Pero trabajo en dos grupos. Allá uno que se llama Sabor Moreno y acá el grupo Los Marcas. Los dos grupos me dan la oportunidad de poder desarrollarme, pese a eso de que de repente los dejo así como un poco botados en ese sentido, pero tú sabes que todos somos reemplazables, no hay nadie indispensable. Bueno, eso sí es verdad, pero cuando se ha tenido tanto bagaje como el tuyo, imagínate, yo te conocí, ya ni me acuerdo, por allá por el 2000 sería, cuando tuvimos la oportunidad de ir con la agrupación Guamari, que esta noche nos están escuchando varios cabros del Hacha Inti, que también viajaron con nosotros esa vez, y tuvimos la oportunidad de conocerte, estar en la radio, junto a Calamarca, que entre paréntesis van a estar acá en Santiago tocando gratuitamente. No te puedo creer. Sí. Así que acá van a estar están en el 31. Sí, aquí en Santiago van a estar, y ahí vamos a dar esa información. Ah, qué buena. Pero recordando viejos tiempos de aquel tiempo, y tú, y como yo, quizás como tú me dices que soy Quijote, yo también te digo que eres un Quijote, porque a pesar que lo tuyo es más fácil, porque en el norte la música se toca, acá en la capital son muy pocos los espacios que hay como para poder que los chiquillos puedan difundir. Lo entiendo y sí, sí es difícil, pese a que ser una capital y ser tan grande, pero es bueno. Yo lo que he visto y lo que me emociona es que hay mucha autogestión y eso es súper importante. Incluso tengo una anécdota, una vez me invitaron el Cacha Inti me invitó a un evento que hacían en un cerro, en un sector que se llama, no me acuerdo el nombre. Chena. Hace poco. Estaba en Santiago justamente. Ah, en Renca, en Renca. Iba a México y me quedé un día allá porque... Y me perdí. Me perdí. Eran como a las 7 de la tarde y estaba botado en la periferia. Santiago había tomado mal una... Bueno, uno como Carmela. No encontré la ubicación, así que obligadamente arrancar del sector porque de verdad que estaba complicado porque no lo conocía. No, pues, me imagino. ¿Y cómo diste allá? ¿Cómo? ¿Y cómo llegaste allá después? No, me fui en para varias, pues yo dándome la de Santiaguino, el Carmelo, llego y no encontré nunca el lugar. Pregunté, ¿no? Me hicieron por acá, por allá, y me vi en un sector donde ya terminaba el recorrido de las micros, como a las 7:30 de la tarde, cuando ya se estaba todo oscureciendo y empezó así como a surgir el nerviosismo de todo gente de la región que no conoce Santiago, así que obligado a pagar un taxi al centro, así que me salió más caro que chuta. O sea, ¿te acordás ya harto de los cachetes? No, pero bien, o sea, fue una anécdota que me pasó a mí, así que me la di de, como se dice, me la di de bacán. Bueno, A cualquiera le puede pasar, pues, Ramón, si, y si me invitaras para Antofagasta, me pasaría exactamente igual. Bueno, Antofagasta es más chiquito en la ciudad, pero uno no conoce mucho, así que... No, pero yo ya me conozco. No te perdí porque acá hay Cerro Mar, Norte y Sur, se acabó. Allá no tenés como... No tenés como salir. No tenés como orientarte si no eres de Santiago. No te puedes mover. Justamente ellos se están haciendo actividades este sábado en ese lugar por allá en Renca. Se va a hacer algo del Inti Raymi, una cosa así, una canción. Coyasuyo Raymi, que está por ahí unos amigos que están trabajando allá para por recuperar espacios, y eso en el fondo. Yo creo que esta tarea es titánica, volver a poner en el situal la música nuestra. La radio es una tarea que es de todos los chilenos, no es de nosotros nomás. Así que eso le queda a quienes puedan difundir. Así que eso que tú hablas de la autogestión es parte de la difusión. Sí, sí, pero como te digo, es muy complicado porque ¿aló? Sí, sí, estamos escuchándote. Vaya, yo pensé que se me iba a cortar. No. Oye, es muy complicado porque es un problema incluso hasta nacional. O sea, yo creo que tiene que ver, perdona que me da un poco de raya porque tiene que ver, incluso hay una ley que habla del 20%. Del 20%. Que nunca fue. Supieran ustedes que este 20% habla en general de la música nacional. Sí. Pero la ley no define los estilos. Claro. Y la música folclórica, cacho, yo busqué un antecedente que había en la Archie y habla de, imagínate el porcentaje, te lo voy a dar así, incluso con números, si me recuerdo que me da hasta rabia, el 0,5952. O sea, no alcanzamos ni siquiera el 1% de la programación de una radio es de folclore. Imagínate. Imagínate que terrible es que nos sigan mintiendo, porque en realidad a los chilenos nos mienten en todo, ¿ya? Y nosotros creemos darnos cuenta de todo, pero nos pasan gatos por libre a cada rato. Mira, lo que pasa es que en las radios convencionales, digamos, profesionales, de la cadena de ADN Radio, que las tiene todas, es imposible que alguna radio pueda competirle a esas. Las radios que están haciendo la pega, Ramón, son las radios comunales, como sí, la nuestra, sí, y como muchas más. Sí, tienes toda la razón. Ellos están haciendo una labor que ojalá se respalde en cada ciudad, en cada lugar, en cada recóndito lugar de Chile, se respalde la radio rural, las radios comunales, porque son ellas las que están llevando el pensar del pueblo, porque hoy día, ¿para qué estamos con cosas? Si el pueblo piensa, pero arriba piensan otros, que no son el pueblo. Sí, bastante complicado la situación, pero como te digo, yo eso, tengo una red, como dice, que incluso en la entrada del programa siempre yo pongo una red extensa de radios nacionales e internacionales, y las radios nacionales que me transmiten, yo diría que casi el 70% de esas radios son radios comunales. Mira, qué interesante. Nosotros vamos a tratar de hacer los puentes acá con la dirección para que puedan bajar el Renacer Andino. Los que nos escuchan se van a entretener. Porque, primero, te vuelvo a repetir, fuiste una entretención para mí en pandemia. Me conectaba, estaba ahí. Tú sabías que yo estaba porque te mandaba algunos mensajes que estaba ahí. Bueno, escuchando grandes grupos de todas partes, de Perú, de... incluso de México, hermoso eso, ¿ves? Eso da aliciente a que inspira confianza que podemos cambiar el mundo. Sí, esa fue una idea. Yo, al tercer mes de pandemia, bueno, obviamente yo me encontré con la situación de que estaba la frontera cerrada a Chile, y obviamente la pandemia la pasé en México, incluso nos infectamos allá en México. Pero no, bueno, obviamente... dice el dicho, el hierba mala nunca muere, así que no me pasa nada. Pero como al tercer mes de la pandemia dijimos, estamos acá, estamos estamos acá, no fue tan crudo o tan complicado como en Chile el asunto del encierro. Teníamos un poco de libertad y dije, bueno, ¿por qué no armamos un programita y empezamos a transmitir desde la tercera semana de la tercera, sí, la tercera semana parece que fue de la pandemia, y hicimos un programa radio, o sea, un diario, pero un programa diario. Sí. Donde eso hacíamos, y más que nada tenía que ver con un poco de diversión. Era como para que tú Vicente, que está ahí, no sé, porque en tu casa está encerrado, sí, y sabíamos que estaba complicada la cosa, era un programa dedicado a eso, para que la pasaran bien. Entonces, a veces se nos pasaba la mano, ¿sí? Porque se convertía en un programa más que folclórico, muy muy chacotero, muy... No, pero era entretenido, sobre todo a la persona que le hablaba, que nunca se vio. Entonces, era como entretenido poder mirarte, poderte seguir, ver los videos. A mí me tocó justamente una etapa que fue que estuve encerrado en la pieza, Ramón. Imagínate. No, porque se infectó un yerno mío y estaba viviendo ahí. Entonces nosotros todos nos fuimos, yo porque tengo enfermedades media complicadas, me tuve que encerrar en la pieza. Entonces la entretención era esperar el programa que venía en la tarde, y que horario Chile, y lo podíamos escuchar. Así que te agradezco por eso, porque así como yo, tienen que haber habido muchos. Sobre todo Pedrito Sepúlveda de Cachaíti. Sí, pues no, es que conocí mucha gente gracias al programa, gente de todos lados, gente de Ecuador, de Argentina, mucha gente de Argentina, bueno, ustedes de Santiago. Pero fíjate de que partió como avión, nos iba bastante bien, pasó el año. Ya cuando se abrió mágicamente, ya se bajó un poco la restricción, la gente empezó a salir, ya el esfuerzo que hacíamos de trabajar todos los días por el programa ya era para de repente 6 personas, 8 personas, ya se pasó el amor. Yo creo que ya aburrimos, saturamos tanto todos los días estar ahí, incluso los días viernes nos hacíamos que no se debieran ni en televisión ni en radio incitar a tomar, pero nos juntaban todos con un traguito para poder pasar el día viernes. Y me acuerdo que fue un algo muy simpático. Oye, pero entretenido, porque te llamaba gente de todas partes del mundo, y especialmente de Latinoamérica, y especialmente de acá de Sudamérica y de América Andina, por supuesto. Es un honor conversar contigo después de tantos años, Ramón. Siempre no hemos perdido, nunca hemos perdido el hilo, lo hemos perdido algún poquito, pero siempre lo reencontramos a través de las redes. Espero que algún día pueda, así como tú me recibiste ahí en Antofagasta, pueda yo recibirte aquí en mi comuna, en Puente Alto, y puedas venir un día para acá, pues, qué sé yo, pero con la dirección bien puesta para que el taxi no te salga. No, te va a buscar al aeropuerto, porque no te vayas a perder. Oye, sí, normalmente mis dos hijos están en Santiago, así que yo ves que tengo que viajar, me quedo dos días como te cuento volver, que estamos que... nosotros con un proyecto, estamos con un proyecto de extensión del programa que estamos postulándolo, esperando que nos vaya bien. Hay 3 agrupaciones que van a participar con nosotros en 3 comunas de acá de la zona cordillera, que es la nuestra, que es Nacimiento Folk Rock de Recoleta, donde está Marcelo Concha, no sé si lo ubica, del grupo que fue muchos años del grupo Sol y Lluvia. Sí, Marcelo, sí lo ubico. Sí, está también la agrupación Hacha Inti, porque son amigos nuestros y siempre están con nosotros, y también una agrupación de acá de Puente Alto que a ver si la buscas por ahí también la puedes escuchar en YouTube. Se llama Maisku, la agrupación. Tiene unos temas muy hermosos de Olguita Hernández, que es de esta señora de Andacoyo, y hizo unas canciones muy hermosas, Los Pirquineros. Así que por ahí búscalo, ahí el tema se llama Pirquinero Piel Morena. Ese grupo. Ya lo voy a buscar. Igual te hago, bueno, aprovecho la oportunidad y perdona que sea tan patudo. No, tómate los micrófonos, Ramón. Hago la invitación a los grupos que tengan tanto el material audio como un material audiovisual. Pueden contactar con nosotros en nuestra página www.renacerandino.cl. está mi teléfono, ahí nos pueden ubicar. Y la idea es eso, pues la idea es poder seguir difundiéndolo y difundirlo en el programa, tanto, nuevamente insisto. Oye, la parte esta noche hay mucha gente escuchándole, así que chiquillos que están escuchándole, ahí tienen una gran invitación, tienen una gran ventana. Ya es lo que hemos tratado de hacer nosotros como programa, hacer redes, tejer redes, porque es la única forma de poder llegar a todas partes. Y bueno, ahora mira, Ramón le está haciendo una gran invitación, y no, aprovechela, puedes dar de nuevo la página, Ramón, para la gente. Me ubican en Facebook, en YouTube, es Renacer Andino, y si no le aparece como Renacer Andino, le va a aparecer como Renacer Andino Antofagasta, porque hay un grupo que se llama Renacer Andino de Popayá, de Colombia. Ah, ya. Así, me pueden ubicar ahí. Y sí, o sea, pero obviamente pido, sí, y eso me pasa, porque a veces de repente, no sé, porque creen que teniendo un computador y haciéndose un video con el celular y tocando un tema internacional en quena, que lo respeto, porque obviamente hay mucha gente que trabaja así, respeto todas las líneas, pero el problema es de que eso visualmente no sirve. Entonces sí, hay un pequeño equipo de trabajo, el cual nos dice, sí, este video podría salir, o este video, sabes que técnicamente, lamentablemente, no puede salir, así que... Pero qué bueno que haga ese alcance, porque hay muchos grupos, el mismo Hacha Inti tiene unos videos estupendos, estos chicos de Nacimiento Folk están recién renaciendo y están haciendo también un buen material, están grabando, así que, te digo, hay muchos grupos que tienen ya materiales que ojalá se puedan contactar contigo, porque pueden usar una plataforma más de poder difundir la música. Ramón, mira, yo estoy súper contento de todas maneras, como te digo, con el resultado de Renacer Andino. Es un hijo querido de muchos años, y incluso, no sé, a mí, te digo, está sonando hasta en radio, una radio FM. Es que no discrimino radio online, radio que sea comunitaria, radio FM, AM, incluso... he tenido mensajes de gente de Islas Canarias, de Noruega, de Alemania, latinos por supuesto, que tienen radios online y los transmiten por allá, y tengo ese feedback o ese mensaje en este caso, así que súper contento. No, mira, reconozco en ti la gran humildad que te caracteriza, Ramón, y eso es un halago. Poder escucharte también, poder escuchar tus palabras y me pongo en el caso de los músicos, que a veces necesitamos esos espacios para poder difundir nuestras creaciones. Así que agradecido, pues si esto somos todos una gran familia, y hoy día hemos podido hermanar estos dos programas que llevan tantos años. Ramón, tú sabes que este programa fue hecho por Benjamín Torrico, que hoy día la enfermedad que lo aqueja lo dejó al margen, pero nosotros hemos mantenido vivo esta postal, y manteniendo la misma cortina, la misma poesía, desde el primer momento, hace 28 años que estamos en el aire. Y bueno, en este caso el legado del Benji lo tienen los hijos. Yo tengo, sí, tirado material de ellos en el programa. Sí, están, le ha costado volverlo a retomar. En el norte es un poquito más difícil. Uh-huh. Ojalá que se puedan volver a reestructurar los chiquillos. Y bueno, yo a través de él te conocí, y fue un halago poder encontrarlo. Imagínate, de tantos años y de tantos años haciendo tú lo que a ti te gusta y te apasiona, y yo haciendo lo que a mí me gusta y me apasiona, creo que es digno esta noche de poderlo conversar. Sí, de todas maneras, como lo dije al principio de esta conversación, somos unos solos, que al final de cuentas, como dice la canción del Guerrero del Cori, vamos a volver y volveremos mil, y ojalá existieran muchos programas, no solamente de folclore andino, sino que de todo tipo de folclore. Desconozco un poco el medio, pero todo suma, y lo que hacen los grupos en este rato que me están escuchando a través de tu programa, que sé que son muchos, totalmente vale. Vivo muchos años en la misma trinchera, que es la de hacer música andina. Me he encontrado, por ejemplo, estando en México, de que la música latinoamericana es como, si nosotros nos quejamos de espacio, allá es 1000%, o sea, podría ser el resultado de un concierto en, de grupos como Calamar, grupos como otros grupos, porque hay una colonia residente, pero así como que nos contraten el grupo de nosotros, el Sabor Moreno sufre, se toca por cada dos meses, cada un mes, y actuaciones que te llenan el alma, te llenan el corazón, pero nada más, pues. Pero tú sabes que por lo menos acá todavía siguen algunos espacios, hay que abrir más, falta mucho por hacer. Oye, mira, hay un proyecto que se ha estado dando que es que las municipalidades lo postulan para que los grupos puedan viajar, pueden tener contacto, no sé cómo se llama el proyecto en sí, pero por ejemplo los Hacha Inti tuvieron la oportunidad de postular un proyecto de eso y tuvieron la oportunidad de ir a Ovalle, de ir a pues me parece que Andacoyo, por ahí anduvieron, pero debieran de abrirse muchos más proyectos así para que la gente pueda, y nosotros podamos conocer nuestro folclore, ya que no se toca en la radio, pero que sí se toque en los teatros, que sí se toque, qué sé yo, en los gimnasios, donde la gente pueda conocer a los grupos de Chiloé, y la gente de Chiloé pueda conocer los grupos de Antofagasta, de Arica, de Iquique. Es la tarea de todos nosotros. Como tú sí, dices, yo, todo. Igual te hago un llamado a través de tu programa a los grupos que se puedan organizar. Yo creo que es una de las mejores formas que tienen. Sé que puede ser tontería lo que te voy a decir, pero me he encontrado que hay muchos grupos que trabajan por año y trabajan en forma como independiente. Yo creo que ahí una de las formas que pues, tienen los grupos es de poder hacer personal jurídica o de repente una fundación. Necesitan tres personas, una agrupación cultural. Son 15 personas, es más complicado juntar una cantidad de gente así, pero es la única forma, lamentablemente, que tienen para poder desarrollar y no estar sentado en una esquina esperando a que los llamen. Yo valoro siempre eso de la autogestión y que anden participando, se apoyen y que a este le falta algo y lo vamos a apoyar con una actuación gratis. Pero creo que llega el momento de repente no es ser capitalista, no es ser tampoco, pero lo que cuesta una guitarra, lo que cuesta hacer zampoña, lo que cuesta en el mismo ensayo, yo creo que a través de que se puedan organizar y puedan hacer una agrupación cultural o puedan hacer una fundación, que es un poco más simple, son tres personas, tienen ya la posibilidad de poder postular a mucha plata que lamentablemente lo están utilizando otra gente, que de repente incluso hay clubes deportivos que hacen festivales que no es su área, pero la ley les permite hacer eso. Así que, nuevamente, insisto, creo que a través de tu programa les llamo a que puedan organizarse, puedan hacer su tipo. Oye, Ramón, te mandé a tu WhatsApp. Ajá. Te mandé los saludos de los Hacha Inti y abajo dicen ahí las disculpas de lo que te fueron a buscar. Bueno, ahí tú lo leí, po. Oye, pero cuéntanos un poquito de Antofagasta, cuéntanos un poquito cómo es el movimiento cultural allá. Bueno, allá hay un café muy, muy famoso donde llegan todas las estrellas ahí. Cuéntanos un poquito de qué pasa en Antofagasta hoy por hoy, aparte de las malas noticias que sabemos por el tema migratorio. La última parte que tú hablas de la parte migratoria, yo también soy un migrante en México, pero fíjate que acá hay mucha gente que viene a hacer el bien y vienen a aportar al país. Lo que pasa es que normalmente siempre nos faltan los payasos, siempre cuando llega mucha gente nos faltan los payasos y eso es lo que hay que tratar de regularizar. Pero el Antofagasta, el movimiento es... no tan grande como que si quisiera, o sea, igual hay unos, deben haber como entre grupos andinos, hablando de lo que es el programa, entre unos 5, unos 6, más de repente en el interior también hay algunos grupos que están sonando y fuertes, y locales deben haber como 2 o 3, pero el movimiento es un poquito más considerado a través de la municipalidad. De las municipalidades te consideran mucho. Nosotros estuvimos hace poco en Talpán, hemos ido como 3 oportunidades, menos de mes y medio. Se mueve un poquito más, pero no creas que es tan grande como normalmente tiene que ver un poquito también la autogestión. Hay que andar buscando las cosas, hay que inventar, hacer cosas para poder... Qué terrible, ojalá tengamos un gobierno de una vez por todas que ponga un ministro de la cultura que valga la pena, bro, y que se la juegue por la música, porque han habido muchos actores, entonces el teatro no es por nada, es bueno, todo es bueno en el arte, pero ellos han sido bien favorecidos, pero los músicos no mucho. Sobre todo que después de esta pandemia fueron los más perjudicados, pues. ¿Ya? Muchos de los músicos hacen malabares, como tú dices, para poder vivir de la música. Entonces, se le pone, o sea, yo creo que en Santiago se ve más, yo creo que en Santiago se ve mucho más el asunto de vivir por la música. Acá en Antofagasta, si te querís vivir de la música, no hay por dónde. No dan los números. Incluso yo le digo a los marcas, le digo, y bueno, yo venía con la ilusión de, no sé, unos 3 meses hacerme de un auto y nada, estamos colocando plata para ir a ensayo, para movilizar. Se ríen los cabros, pero es la realidad. Y yo creo que todos lados, ¿eh? El otro día tengo una entrevista que hice, casi una hora de entrevista, que luego la voy a sacar en mi canal de YouTube, con los Trencitos de los Andes. ¿Ya? Que son los italianos, sí, que sí hacen música andina. Sí, sí. Y me hablaban de que en Europa no pasa nada con la música andina, o sea, es cero, o sea, no hay nada, pese que obviamente en algún tiempo los grupos bolivianos, los grupos peruanos llenaban Francia, llenaban Italia en verano, ahora no hay nada. Y eso es un problema que como país también nos está pasando. Bueno, el neoliberalismo y el capitalismo hace que la gente no piense, por Ramón. Hoy día es más fácil escuchar el Pailita diciendo una frase, todo el tema, ¿ya? Tan repetitivo, tan poético, pero a los chicos les gusta, y si les gustan a los chicos, son ellos los que de alguna otra manera la llevan en las casas, se toman las radios y los equipos de sonido de las casas para escuchar su música, y bueno, y los que somos amantes del folclore los vamos quedando más rezagados. Quizás es eso, pero el capitalismo trae todas esas cosas. Tiene que ver también, Vicente, tiene que ver con... Yo siempre le echo la culpa también a las autoridades, sobre todo, por ejemplo, cuando hacen festivales, que son festivales del verano, se gastan millones en justamente traer este tipo de música que... De verdad que ni siquiera, y soy sincero, y no soy mentiroso, nunca he tenido la oportunidad, ni siquiera me he dado el tiempo de escuchar al personaje que dices tú, ni por nombre, ¿no? A Pailita, Martínez, que la verdad que soy muy amplio de mente de escuchar cosas. Incluso yo diría que hasta escucho mucha música griega, me gusta mucho la música turca, que está como muy, muy de boda, me encanta, porque también tiene raíz. Pero el problema es de que son las autoridades, le pagan 40 millones, 30 millones, y al grupo local le pagan 350 lucas, le pagan, sí, le pagan 400 lucas para que el grupo vaya, y sí, tenés que puro aceptar esa condición. Claro, bueno, a mí, mira, imagínate, nosotros estamos postulando un proyecto que no es ni tanto, son 20 palos, para hacer 3 conciertos, y es difícil porque te ponés a pensar, ay, 20 millones, un día 20 millones no es nada, güey. Entonces, con todo lo que es la carestía, y para entregar cultura, pero hay que seguir sumando. Yo creo que en la tarea que tú estás, ojalá que vengan más Ramones, que vengan más Vicentes, que haya más Renaceres Andinos, que haya más Guerrero del Arcoíris. Ojalá que las radios comunales también se den el tiempo de tener espacios folclóricos, y que lo haga la gente, porque eso es la esencia, Ramón. Tú eres parte de este Antofagasta querido y hermoseado por todos los chilenos. Tú eres parte de ese pueblo y describes tu pueblo con alegría, ya sea que no, aunque no hayas nacido ahí, pero has vivido mucho tiempo ahí. Es lo mismo que me pasa a mí. Entonces, que podamos identidad, que es lo que nos falta. Estamos perdiendo nuestra propia identidad, nuestra propia identidad. También que los pongan música forastera, pero no podemos perder nuestra raíz, porque estamos quedando como unos verdaderos ignorantes, porque hablamos de Víctor Jara, hablamos de Violeta Parra, pero ni siquiera lo escuchamos. sí, sí, yo también hago media culpa. Yo, la verdad es que estando allá en México, puta que es importante Víctor Jara, para afuera. Pero hay una, donde yo vivo, que se llama Aguascalientes, hay una plaza que lleva el nombre de Violeta, y hay una avenida principal que lleva el nombre de Gabriela Mistral. Mire. Entonces, como te digo, a veces, y de verdad, y es cierto, a veces... y lo mismo me pasa, con, por ejemplo, con estos italianos, que a mí me encanta la música que hacen estos franceses grandes, porque son italianos, aman, sí, y hacen las cosas, en este caso, sin yo haber sabido que eran italianos, o a gente que le digo estos son italianos, nunca se imaginan que son italianos, aman más o se ponen más las pilas que nosotros que tenemos... que nos pertenece, tenemos la raíz, claro, tenemos la raíz, o sea, no podemos olvidar que los incas llegaron hasta el sur, lo único que lo pararon fue los mapuches, que le dijeron hasta acá no llegaron. Pero a lo que voy yo es de que lo tenemos, somos parte de, y no lo apreciamos. Eso también pasa por la historia de nuestro país mal contada, y en, sí, los colegios la incultura que se les da a los alumnos. De repente, yo trabajé mucho tiempo en un colegio y en el ramo de arte, o en este caso musical, a los cabros yo le exigía carpetas de Víctor Jara, carpetas de Violeta Parra, que hoy día yo me encuentro con ellos, gallos viejos ya, y me dicen, pucha profe, si no hubiese sido por usted, nunca había conocido la letra de Gracias a la Vida, por ejemplo, que usted nos fue detallando paso a paso. Yo creo que ahí también la tarea de los profesores. Y eso también es una cosa que ha pasado también por Ramón, que las universidades, que las carreras de pedagogía hoy día están ahí como en cualquier parte, cuando antiguamente las carreras eran o de la Chile, la Católica y la USACH. Entonces eran profesores que estaban preparados, incluso la Chile tenía el pedagógico, que era una universidad para crear profesores, ¿ya? Entonces eso es lo que falta muchas cosas que hacer para poder llegar al tema que nosotros estamos tratando esta noche, o que hemos tratado esta noche. Sí, bueno, y aparte de que tanto a ti como, o sea, a mí en este caso, después de ti, ya nos queda poco hilo en la cartilla, así que tenemos que empezar a, sí, lueguito a preparar aquí, para que empiece a ser un guerrero arcoíris, un renacer andino nuevo. Bueno, yo aquí estoy trabajando con un amigo que es más joven que yo, así que por lo menos ya, tiene... Yo todavía no. Saludos, Ramoncito, grande amigo, bacán. Bueno, él es muy amante de la música andina, así que él te escuchaba, se sorprendió delante porque yo subí una foto que tú subiste, yo la subí, entonces él me dijo, uy, pero si está en Punahue, y yo no le había dicho que te viste en Punahue. Y me dice, sí, pues le quedo, si es en Punahue. Pero él no sabía, entonces justo como pusimos ese tema, y aparecía más encima, aparece ahí en la producción de ese tema, se dio cuenta. Ramón, para nosotros es un honor el poder haber estado a través del teléfono contigo, esperando que si se concreta este proyecto, avisarte para que te vengan de tu hijo, avisarte con anticipación para que le diga a tu hijo que le vaya a venir a pegar en la pera, y poder invitarte al menos a una de las tocatas, que estés con nosotros acá en mi comuna, en Puente Alto, y poder atenderte, Ramoncito. Tengo una deuda histórica contigo, lo bien que te portaste conmigo y el Benja y los Guamari en Antofagasta. Yo soy de verdad que con en éxtasis en este momento de poder conversar contigo, y no lo digo de buena palabra. El único problema, te lo digo sinceramente, hay veces que caigo bastante mal porque soy muy directo y no trato de no pegarte la espalda y después pegarte el cuchillazo, no me gusta. No. Y hay gente que a veces cuando uno es muy directo le cae mal, pero yo soy en este rato muy sincero de decirte de que es la única forma, Vicente, la única forma que tú tienes en este caso. Yo sé que a veces, e incluso estoy seguro que hay tenido que poner o ponís plata de tu bolsillo para poder hacer el programa. Muchas veces. Y eso habla bien de tu persona, y me pasa lo mismo. Hay veces que de repente las cosas... Por algo estoy de repente en Chile trabajando, porque de repente no me acuerdo estando en México. Yo a veces le digo, perdón que te disculpa, yo a veces le digo a mis alumnos, yo trato de buscar amigos que sean y piensen como yo. Trato de tener un círculo de amigos que piensen igual que yo. Y Ramón, te vuelvo a repetir, esta amistad que hicimos hace más de no sé cuántos años, para que no nos veamos tan viejos, que no se termine jamás, que siga y perdure por el tiempo, y que estos dos grandes programas, Renacer Andino y Guerrero del Arcoíris, sean unos hermanos para poder seguir aportando y poder seguir produciendo grupos y poder mostrar su música, que es un agrado para mí y como es para ti también. Bueno, sí. Como eres mi aliado, entonces que los grupos se comuniquen contigo y tú me pasáis los datos. Por supuesto, compadre, vamos a hacer un trabajo de producción aquí en Los Guerreros para mandarte todo lo que podamos tener de varios grupos y les vamos a explicar para que puedan ser tocados también allá, que manden su mejor producción que tengan. Ya, Ramón. Un abrazo grande, gracias a la radio, de verdad que es un placer, y tú lo dices, este tipo de radios son las que valen, este tipo de programas son los que importan, y nada, pues nada, darte la fuerza necesaria, el cariño, tanto a ti como a tu padawan que está ahí al lado tuyo y que yo creo que va a continuar en eso, de que sigan adelante, y a toda la gente que te escucha, que sabemos que son muchas, agradecerles por el tiempo que gastamos. Oye, mándale un saludo a la gente que está afuera también, porque esta noche hay gente de Estados Unidos que te está escuchando, que dicen que te siguen, y también me pidieron a mí que dijera Patara, de que te dieron un saludo muy muy especial, Ramón. También, bueno, saludo a todo el mundo. Yo me quedaría corto con toda la gente que tengo la oportunidad de conocer a través de esto, que es tan lindo, que es la música, y es la música, no solamente la música andina, yo creo que tiene que ver con la música de raíz. Así que para todos mis amigos en Santiago y los que me estén escuchando en este momento y a través de esta hermosa radio y en este programazo que es Guerrero del Arcoíris, gracias por, y de verdad que es un honor. Oye, normalmente yo entrevisto, no me entrevisto, así que igual es medio complicado para mí. Oye, Ramoncito, yo también te voy a dejarte una tarea por allá, que nos puedan mandar a través del correo, yo te voy a mandar un correo y que nos manden música de los chicos de allá, de la gente que está grabando por allá en el norte, para poder difundirla aquí, ¿ya? Ningún problema. Hagamos de esto una trilogía musical. Ningún problema. Ahí te voy a estar mandando material de grupo de por estos lados. Ya, pues, Ramoncito, vamos a quedar escuchando un tema de tu agrupación, que dices que viajas siempre hasta allá con mucho sacrificio, de la agrupación ¿cómo era? Los Marcas con este tema que es un... o elígete tú uno de los que nos mandaste mejor. Flor de arena, tierra, no sé. Yo creo que, mira, yo pienso que, y después pueden buscar los videos en YouTube, que están bastante bien hechos. No aparezco ninguno porque obviamente yo nuevamente insisto, soy una galleta. Ya los músicos viejos deben saber el término galleta. Soy una galleta. Y le explico o no te explico el término galleta para los jóvenes. Antiguamente los discos de 45, así se llaman, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí. Se les ponía. Había que ponerle un anexo al tocadisco. Se decayó. Imagínate, le pasé a un sobrino un cassette y no cachaba que lo que era el cassette, con eso lo digo todo. Así que menos van a saber lo que es galleta. Bueno, apoyo a este grupo que se llama Los Marcas, y hay un tema hermoso que habla la realidad que tiene este planeta Tierra, que está tan complicado. Justamente se llama Tierra, y es el nombre del tema principal del álbum que ya se viene en un par de meses. Así que nuevamente insisto, no la tengo más. Muchas gracias por la invitación y de verdad un honor. Para nada. Un placer. Espero que la invitación sea con GPS para poder estar claro en la dirección. No. Vamos a pagar el taxi nosotros. te vamos a buscar, te recogemos donde sea, por Ramoncito, para que venga a estar con nosotros. Ya, un saludo muy grande para la gente de Renacer Andino y un saludo muy grande también para la gente de Antofagasta. Toda la buena. Un abrazo Martín. Y gracias por este tiempo. Ya, compañero, que le vaya muy bien. Y Jayaya, pues estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahí estaba Ramón Olivares de Renacer Andino, un programa que lleva muchos años. Ustedes lo escucharon. Así que síganlo, por favor, que es la tarea de todos nosotros, seguir estos programas. Vamos a escuchar a esta gran agrupación que estaba de alguna otra manera diciendo Ramón que era galleta, pero... Parece que no le quise ofender, pero parece que la galleta está media tostada. Vamos a escuchar. Me aguerrido lamento no pudo su meta alcanzar. Oh, tierra, que lejos de tu origen va. Bueno, bueno, bueno, ahí está los Barcas de Tal Tal. Ellos son, y bueno, y ahí también está participando nuestro invitado de hoy día, Ramón Olivares, que, bueno, hicimos el contacto hace un tiempo atrás, que le íbamos a invitar por marzo, y bueno, cumplimos como siempre. Y bueno, avisarles que la próxima semana tenemos a los Hacha Inti con nosotros, así que para que nos cuenten de las cosas que han hecho, y también a futuro también viene la agrupación Maiscu, que ya también está avisada, de Puente Alto. Y así pues, vayan inscribiéndose a través de nuestro Facebook, programa Guerreros del Arcoíris, para que podamos invitarles a estar con nosotros. Y también, si nos están escuchando de otras partes de Chile y quieran mandar su música, bueno, a través de nuestro Facebook, de ahí les mandamos nosotros el correo y ustedes nos mandan la música para que poder difundir su música acá en los Guerreros del Arcoíris, que es la intención. Ya ha sido siempre la intención. Toda la gente que nos sigue y nos escucha tantos años sabe que ha sido siempre la intención. Vamos a pasar por nuestros auditores que nos escuchan siempre, a los hermanos Orellana allá en ¿cómo se llama? En San José de Maipo, sector Melocotón. Sector Nonato Co, Daniel De Cham, siempre un auditor que se pega ahí todos los miércoles. Bueno, le quiero mandar un saludo a un amigo, lo pasé una talla, Marco. Me refiero a mi gran amigo Pelícano, el Marquito. Ya, Carlitos Basabre también está con nosotros esta noche, Daniel, también del norte, Carlito. No. Carlos le manda salud al Emily Lautaro, que está por allá en el sur. Y que también nos escucha por Carlitos Basauri. Así que bueno que estamos todos conectados esta noche. Es un gran músico, Carlitos. Y ahí también está mi compadre Pelícano también. Bueno, y también todos los compadres que... Todos nuestros hermanos que nos siguen. Sobre todo los cantantes, estos que hacen la fuerza aquí en Santiago, que son los cantores callejeros, ya, los más bacanes de todos. Para ellos también un saludo muy especial, y especial también para un gran amigo que quiere venir a tocar, ¿eh? Quiere venir a tocar acá al programa, así que lo vamos a... Se llama Carlitos Herrera o Barrera, que es de Puente Alto, y que se hizo una polera con la cara del Chains. Ah, que venga, no, entonces. Así que él quiere empezar a tocar con esa polera que lleva... seguramente algún día tocaron junto ese instrumento tan hermoso como el charango. Así, oye, que Vicente, el sábado el carnaval de la Ermenda de la Victoria. Oye, ponete bien cerquita para que te escuchen. Se escucha ahí sí. El sábado es el carnaval de la Ermenda de la Victoria, la población Ermenda de la Victoria, ahí en la calle Violeta Parra, donde se ha hecho el carnaval históricamente, carnaval en resistencia. La Victoria, una la Ermenda de la Victoria. Sí, pero la Victoria es una de las tomas más grandes que la hubo. Victoria, no es la misma. No, porque es una mujer que participó. Ermenda de la Victoria. Fue una guagüita. Y la historia la cuenta el disco La Población de Víctor Jara, claro, hermano. Es una, sí, obra musical. Es claro, como una cantata así. La, pero... la vamos a buscar, pues. ¿Qué te parece si ahora la tocamos? Me parece. Ya que estamos, nosotros nunca nos olvidamos de Víctor Jara. Víctor Jara siempre está con nosotros en todas. ¿Ya? Y mira qué bonito lo que nos decía Ramón, que en otros países se reconozca calles, plazas, con nombres chilenos que han dado la vida, como el caso del que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar vieja. Entonces, pues, un saludo especial para este carnaval, y ojalá esté lleno de gente, porque es una historia muy grande. Y aprovechamos mandar también saludos a donde esté, al padre Puga, que ya se cumple 3 años de la partida de este gran cura, junto a Andrés Yarlán, que hicieron de la iglesia, hicieron la casa de los pobres, la verdadera iglesia, que es la iglesia que nos gustaría mostrar, ¿cierto? Esa iglesia que no se muestra. Fue una trinchera de lucha también. Una trinchera, la vicaría, sí, de la solidaridad, y tantas cosas que no hay que olvidar de eso. Vamos a escuchar entonces a Víctor Jara con La Toma. Y La Toma.

te cuento. Ahí va. No solté los bultos nunca. Seguí a la Berta, ya falta poco. ¿Qué hago con esas ollas, niña? ¿Está durmiendo la hermina? El destino nos da la vida como castigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Una casa. Calla, corre. Al fin, al fin. ¿Qué juez? Ya llegamos. Y la niña. Bueno, ahí estaban los Quilapayún con la música de Víctor Jara y esta tremenda obra. Deberían de reeditarla esa obra, ¿no? Deberían de volverla a dar todo íntegramente. Y ¿cómo se llama? Van a tener una presentación, a eso iba. Se me fue la onda y me quedé pegado, oye. Claro. Quilapayún se presenta junto a Inti Illimani Histórico el 12 de mayo en el Teatro Caupolicán. Y dice su página que quedan solamente 38 entradas. Ya se vendieron. Ya está totalmente copada la boletería, y me imagino, porque son dos grandes agrupaciones con una historia musical, con una historia de nuestra patria, y que nos hace harta falta hoy por hoy reconocernos y mirarnos al espejo y decir quiénes somos, porque la verdad las cosas, que tan urbanos no somos, po. Somos chilenos reconocidos por la raíz. Y la otra tocata es de Il Pacamani. Ah, la otra tocata de Il Pacamani la tengo aquí en Lo Hermida, Il Pacamani en Peñalolén, el sábado 1 de abril a las 8 en la sede 18 de Lo Hermida en Altiplano, y va a estar toda la marca Danzas Pachacuzzi de Lo Hermida y Danzas Antucuyen. Así que va a estar bonito. Y 4 lucas la entrada. No, y es bacán ahí el espacio de... ¿Tú lo conoces? De la C18, sí, de Lo Hermida, en los carnavales que han hecho. Buena, oye, pero también hay una actividad. Lanzan el disco, lo de Pacamani. Sí. Bambú, el disco Bambú. Bueno, después lo van a tener que venir a lanzar aquí al programa. Así que tarea para mi compadre Araya. Así que van a tener que venir para acá. Oye, David, a él, o me refería. Oye, también tienen una tocata y que están haciendo un trabajo muy grande, chiquillo. Hay que apoyar a eso allá en Renca. El Dieguito Villanueva de Cantati con otra agrupación están realizando el Colla Suyo. Colla Suyo de Raime, sí. Es, ver, este sábado. Voy a buscar esa información. Sí, se presenta entre los grupos de ahí de los. Pero yo te ayudo un poquito, que va a estar Urimarca, Coyaguara. Sí. Coyaguara, mira, tremenda agrupación. no, van a ver, bueno, y obviamente me imagino que van a estar los cantati también, así que es un movimiento muy bonito que se está realizando y una toma artística. Llevan harto tiempo trabajando, ocupando el espacio del Cerro Renca, Apu Renca, ya, y que lo están tomando en forma cultural, así que le echamos toda la fuerza a nuestro hermano Diego Villanueva y a todos los chiquillos de allá, de Renca, que están poniéndose. Ojalá pudiéramos hacerlo aquí en Puente Alto también, tomarnos el Cerro La Ballena y poder hacer ahí en ese lugar un recinto cultural donde la gente pueda a ir a disfrutar en las tardes de una agrupación, ya sea de danza o ya sea de música. Tenemos una casa de la cultura, pero es re grande, pero es para algunos nomás. Ahí está la mal, ahí está lo malo. Ir a ser para todo. Aquí pero está, bueno. Mira. La bienvenida al equinoccio de otoño. Ese es como, claro. Claro, sí, no, Diego siempre está pegado a al tema astral. Y el sábado, este sábado. Este también. Sábado, sí. Es con estacionamiento. Está el grupo Nehuen. Mira. Freddy Torrealba. Taller de Sicus de Renca. Que ese grupo creo que se está haciendo ahora hace poquito. Así que bueno, va a ser como el debut, yo creo. Sí. Y bueno, Taller de Sicus de Renca. Excelente, bacán. Muy, muy buena. Va a haber feria artesanal. Y es el sábado. Y Urimarca. Sí, y Urimarca. Y Coyaguara. Bueno, está más de... Así que está bien. Está más decir lo que es. Está muy bien, así que a no, apoyar. Es un evento libre, hermano, sí. no se está cobrando ninguna apoyar edición. Toda esta causa porque tenemos que levantar este movimiento. Este es un movimiento que es necesario, sobre todo poder llegar a los colegios. Ya no debe ser que cuando sea, ¿cómo se llama? El Wilchipantu. Toda la gente se mueve por disfraces y me río porque dicen vamos a comprar el disfraz para el niño. Si son tus atuendos, po, no son disfraces. Los mapuches no se disfrazan, se visten. Hay una ignorancia muy grande de parte nuestra con el folclore nuestro. Así que hay que empezar a entrar a los colegios. Igual, claro, hay una controversia ahí y claro, es parte de una contradicción porque tampoco podemos culpar a la gente porque... Esta no, pues, es como dice Gondwana, la ignorancia. Es parte del capitalismo desatado, pues, ¿cachai? El capitalismo desatado te crea necesidad. No, pero si lo conversamos con Ramón Denante y es eso. Pero hay que empezar a hacer fuerza en los colegios. Es ahí donde hay que empezar a meter a los profesores de música, chiquillos, saltarse la regla, porque realmente hay directores que dicen, no, que esta es la cosa que manda el ministerio. Y de repente igual uno por ahí puede meter la cuchufleta y no la va a meter mal si llega a presentar a Víctor Jara o llega a presentar a Violeta Parra. Yo me entretenía harto y aprendí harto también, porque uno, el que enseña, aprende con los niños. Aprende mucho. ¿Qué les parece? Ya nos falta poco para la partida, pero nos queda para tocar un par de temitas. Un par de temitas, yo ya creo. Yo tengo un temita que lo reservé para el último. Ya. Ya. Pongamos este. Entonces, Val, que tú vayas a presentar ahora. Sí, que si no me equivoco, es como del folclore ecuatoriano. Y claro, de Runa Mayo, interpretado por Runa Mayo, porque es tradicional. Bueno, vamos a escuchar entonces de estos hermanos ecuatorianos y toda la colonia residente para todos ustedes, con todo el amor, todo el cariño de los guerreros del arco iris esta noche. Thank you. Bueno, ahí están nuestros hermanos ecuatorianos y los vamos a quedar en ese país, ¿eh? Para como para la despedida, ¿ya? Bueno, enviarle un saludo también a nuestra amiga que nos está escuchando allá en la comuna del Monte, a nuestra amiga María Ignacia, ¿ya? Toda la fuerza, María Ignacia, en este volver de nuevo a los colegios. Y un saludo fraternal para todo el magisterio, ¿ya? Para toda la gente que está ahí luchando. Tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero a veces el tiempo, la familia, el trabajo, no lo permite. Pero hay que seguir luchando, hay que seguir levantando banderas. Y hay compromisos. El sábado pasado me invitaron a una comida de los militantes del Partido Socialista y me gustó mucho poderme encontrar con viejos camaradas, viejos compañeros. Así quiero mandarle un saludo fraternal esta noche a esos viejos compañeros que todavía los pude ver ahí. Fue emocionante para mí ver a Hugo Arce, un gran luchador, vecino nuestro. Bueno, también poder compartir con ex autoridades de que han nacido en nuestra comuna y que debieron de ser orgullo e historia, como es Osvaldo Andrade, que llegó a ser ministro del Trabajo y además fue diputado a la Soledad Alvear, que no tiene nada que ver, pero estoy nombrando a personajes de nuestra comuna que yo creo que hay un al debe, ojalá alguno de los alcaldes volviera a la mente para retribuir el cariño a estos puentes altinos que han dejado el nombre muy alto en las esferas políticas, como ya dijo el caso de Osvaldo Andrade y el caso de doña Soledad Alvear. Así que sería bueno que Puente Alto les devolviera la manito a esa gente, po, a esa gente que ha hecho historia, que son nacidos y criados acá, ¿ya? Que tienen toda una historia de nuestro Puente Alto y que han llegado a esferas tan grandes. Así que eso, po. Y que ojalá la gente que milita en los partidos de izquierda haga cultura. Es necesaria la cultura. Es necesario tomarse las canchas, es necesario tomarse los espacios con cultura. Poder hacer un encuentro literario, un encuentro de pintura. Bueno, ojalá que nuestro proyecto resulte de los Guerreros del Arcoíris, porque en cada lugar donde vamos a estar, en San José, en Pirque, ya tenemos el beneplácito de la comuna de San José, le damos las gracias a las autoridades que ya nos dijeron que sí. Mi amigo Jaime Escudero no creo que vaya a decir que no. Y acá en Puente Alto estamos albergados bajo la gobernación para poder hacer esta actividad que tiene que ver con la tierra, porque así le hemos llamado, el canto a la tierra, a este proyecto. Y ojalá resulte, ojalá podamos estar, porque vamos a estar con los artesanos también, dar espacios para que la artesanía se muestre a la gente. Tenemos que salir a ganar las calles. La delincuencia no nos va a ganar y no los tiene por qué ganar. Y a la gente que vino, ya no quiero con esto, tal como lo indicara Ramón, no quiero ser xenófico aquí en el tema, no quiero decir que todos los extranjeros que han llegado a mi país han venido a hacer barbaridades, pero hay un grupo que la está haciendo mal. Y yo creo que la autoridad debe poner mano dura y a esa gente ni siquiera debería encarcelarla aquí en Chile, porque no tienen por qué los chilenos estar pagando comida y qué sé yo, el que ellos puedan estar en detenidos. Yo creo que deberían poner los patitas para afuera nomás, ¿ya? Así que ojalá todo esto cambie, ojalá que los señores políticos de una vez por todas piensen en el país de Chile y no piensen en sus militancias políticas, en sus partidos y en sus ganancias. No se olviden que el voto lo hace el pueblo y el pueblo ha castigado varias veces, así que péguense la cachá y hagan bien las cosas, porque la gente está harta. Nosotros queremos vivir en un país lleno de paz, lleno de armonía, donde podamos ir a un concierto, donde podamos ir feliz a salir. En las noches se ha perdido hasta la bohemia por culpa de ellos, ya la gente de los restaurantes, de los pubs, pierde mucho dinero, ya, pagando patente, ¿Ya? ¿Por qué? Porque la delincuencia se tomó en las calles. No puede ser. No puede ser. Hay que salir a la calle. Hay que salir todos a la calle. ¿Ya? Y otra cosa más. Uno tiene que apoyar a las autoridades, sobre todo en el tema seguridad, ¿ya? Y con eso, obviamente, a quienes nos resguardan, que es lo único que tenemos, que es Carabineros de Chile. También una institución que se ha visto envuelta en un montón de problemas, pero ahí y todo están en las partes que a veces tienen que estar. Así que hay que cambiar este Chile. Nos prometieron cambio estos cabros jóvenes. Nosotros queremos ver los cambios, no tan luego, pero queremos verlos. Sabemos que para un joven como Boric, el presidente de Chile, debe ser muy difícil pensar de tomar un país como este como un fierro caliente. Por el coraje que tuvo el cabro de tomarlo, hay que apoyar esto. Hay que apoyar este cambio, aunque no les guste a los señores feudales, a los señores más ricos de este país, pero basta. O sea, hay que decir, el pueblo necesita mejor educación, de calidad. Ya lo hemos dicho durante todo este programa. Además de tener una salud digna. Digna. Hospitales que valgan la pena. Ya. Profesionales que se le abran todos los campos, que se les pague lo que realmente merecen. Ya. Les mando un saludo a todos los de la salud primaria que hoy día estuvieron en paro. Apoyamos los guerreros del arco iris. La postura de la salud es importante. Hay Cefán que les falta hasta las camillas, es demasiada la pobreza en los hospitales. Apoyamos el paro siempre. Apoyamos toda la causa del proletariado, del obrero y del campesino. Un saludo a nuestros hermanos del Perú que la están sufriendo igual. Se desbordaron algunos ríos allá en Lima. Mucha fuerza por nuestros hermanos porque la están sufriendo. Están con una dictadura encima, con un gobierno represivo. Están pasando mal. Terrible, claro. América del Sur está pasando mal porque quiere. La naturaleza no está dando ya su mensaje. Hay que cambiar los gobiernos malos, sí, y poner gobiernos buenos y trabajar todo debajo del mismo alero. Ya es necesario, muy necesario. Ya, bueno, este programa fue bien para adentro, ¿eh? Bien conversado. Sí, nos costó sacarlo al principio, que son cosas técnicas que pasan. Sí, pues darle las gracias a Ramoncito que tuvo. Y la radio paciencia. Es la radio comunitaria de Puente Alto y aquí estamos dando cara siempre. Dando fuerza. Oye, Nehuen. Nehuen, y un saludo para las Nehuen también, pues. Sí, para todas nuestras hermanas. Que les vaya bien este sábado a las chiquillas. Sobre todo a la Sandrita, que le vaya muy bien. Los vamos a despedir. Nos vamos a despedir con un temita de Ecuador Manta, que se llama De los Ángeles. Creemos que nosotros hacemos la música de América Andina. Que los Andes nos una y que ojalá no haya catástrofe. Ojalá que en los países de Sudamérica los gobiernos se pongan con el pueblo. Apoyemos a los países que están muy mal, porque hay países que están muy mal, sobre todo el país de Argentina, con una economía que está, pero olvídense el dolor grande que puede sentir ese país, que era un país pero terriblemente rico, que gracias a una dictadura militar y a un loco, a un siniestro que quiso armar una guerra, mira hasta dónde pudo llegar ese país. Ojalá que el nuestro no pase por eso. Todavía nos queda un poquito de patria, cuidémosla. Aún habemos patria, ciudadanos. Y hay que defenderse, resistir ante el imperialismo, el poscolonialismo y defender nuestras lenguas, defender la memoria de nuestra gente, de los que estuvieron antes aquí en esta tierra, porque nosotros estamos aquí como pasajeros y... Oye, lo decimos en la poesía de Óscar Arancibia, decimos claramente, hay que seguir los pasos de nuestros ancestros. Es así, hermano. Hay que seguir los pasos. Y tratar de pensar como ellos, aunque es difícil imaginarse los cielos que ellos veían, las agüitas como corrían en ese tiempo libre, las vertientes, los manantiales, hermano. Bueno, no es tiempo de reproche, es tiempo de trabajo. No, de resistencia. Hay que laburar, sí. Hay que laburar, es la tarea. Y nosotros nos vamos para ir a laburar el próximo miércoles. Estamos aquí con los Hacha Inti de invitados para conversar con ellos. Ojalá se traigan una guitarra y un charango y una quena, para que podamos interpretar algunos temitas y, y siguen los invitados, ¿eh? Así que todos los miércoles vamos a tener un invitado, porque este espacio, que nos cuesta mucho hacerlo, le damos las gracias a Radio Puente Alto y especialmente a nuestro director, don Pedro Ruiz de Viñaspe, que cree que es importante la cultura para Puente Alto. Así que gracias por todo, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si la Pacha y Tata Inti lo permite. Cuídense mucho del sol, va a ser fuerte. Ya no lo tomen en las horas puntas, porque les va a quemar la piel. Nos encontramos el próximo miércoles. Un saludo para la gente de la salud. ¡Fuerza! ¡Hayaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya! En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris.